nubes pasan sobre mí, no siento el calor del sol. No paro de pensar en ti, me consume mi error. No logro dormir, no puedo comer, la noche perdió su paz. Doy volteretas en mi mente corrigiendo lo que hice mal. Aunque nunca quise herirte, ojalá pudieras ver que estoy hundiendo los pedazos del corazón que siempre amé. El amor es dar todo tu ser sin pedir nada. Tanto que quiero decirte, no te voy a perder. Te siento cada amanecer, tu ausencia oculta el día. Voy vagabundo por las horas hasta la noche. Corazón que siempre ha...